intentando solo intimidar mi corazón, no lo creo. Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra. Voy a pelear hasta que la victoria en mis manos obtenga. Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida, que sueltan a mi familia. Hoy me paro yo en defensa de lo que Dios ya me entregó, haciendo vallado, luchando bien fuerte. No importa quién me haga frente, no, no, no, echando abajo todo plan de las tinieblas hoy. Con nada de lo mío tú te quedarás, hoy yo te doy la orden que lo sueltes ya. He decretado una palabra en los cielos.